El gran 99% de la población están en este estado. Capítulo 14. Los planos astrales. Hablar del plano astral, se puede hacer de varias maneras y en varias capas. Se conoce como plano astral a un estado de conciencia diferente al de la vigilia común, la cual está sujeta a las leyes de la física común y aceptada por la sociedad. El plano de conciencia normal incluye el uso de toda la fisicalidad tridimensional con todos sus cuerpos superiores. Los planos de conciencia energéticos los clasifican como físico, vital, astral mental inferior, mental superior, búdico átmico, y el espiritual que se maneja en las dimensiones superiores. Las correspondencias serían 1D para la energía vital, que es de índole electromagnética gravitatoria, y es desplegada desde el centro cristal. 2 y 3D corresponden a la fisicalidad desde el nivel celular hasta el cuerpo en su totalidad. 4D corresponde al campo áurico y a la energía llamada astral, ya que son la energía que se emana desde el centro de las emociones, y el centro de los sentimientos. Para acceder a ese nivel de conciencia se necesita de la conexión con el interno y sus programas específicos. Este nivel de manifestación se da en comunión con la mente en su otro programa. 5/6D corresponden al cuerpo mental inferior, y son las conexiones mentales, con el yo superior, por medio del canal interior o programación profunda esencial. 7/8D corresponden a los niveles de los cuerpos mentales superiores, y es solo usando el sistema cerebro-neuroespinal con que se puede tener acceso a ese nivel de conciencia y energía. 9/10D corresponden al nivel de conciencia búdico-átmico, y requiere de tener acceso a los programas soporte de la fisicalidad supradimensional. 11/12D corresponde a tener acceso a la energía cristal, y a el sistema operativo esencial propio. El tema que vamos a tratar es el del nivel de conciencia o plano de manifestación llamado plano astral. El plano astral, es un programa de operación para la conciencia completa, dentro del nivel de matrix planetaria en el plano tridimensional, se usa el cerebro y el cuerpo, en el plano astral, se usa solo la parte interna y oculta de la programación mental. La mente humana por cuestiones de programación y de falta de energía, opera en los niveles de conciencia diurna en un nivel de un 5110%, en el nivel de conciencia nocturna, sueño esta opera en otro nivel más profundo, pero con otros parámetros que son del índole de un 5% extra. La programación consciente se divide en dos partes o programas de operación, llamados programa de día y programa de noche, el cual por los bloqueos subconscientes se queda en lo que llamamos olvido, pero que en realidad este está oculto en lo que llamamos el yo interior en los lóbulos frontales de la memoria profunda. En los estados de vigilia, el cerebro maneja la programación de día, y esta por los bloqueos mentales impuestos por la manipulación de rutas neurales en la herencia genética, tiene dificultad para conectar eficientemente a los programas ocultos en los lóbulos frontales del cerebro, por lo cual su nivel de conciencia y certeza, se queda en la región del neocórtex. El programa de día incluye la participación de todos los movimientos de la fisicalidad, pero el nivel profundo del yo interno queda fuera de conciencia por los candados subconscientes y por la falta de energía. En el programa de noche el uso del cuerpo queda a cargo totalmente del sistema límbico automático en sus funciones vitales, pero en las motoras queda casi desactivado. Esto es para que el cuerpo no se pueda hacerse daño, y para dar oportunidad a que la energía vital restaure los niveles óptimos de energía en el nivel cuántico y celular. En este programa nocturno la conciencia se recorre de los niveles de superficialidad del neocórtex a los niveles internos y su conexión hacia la memoria profunda es permitida, ya que al no necesitar de la energía física esta se usa para acceder a los niveles de programación profunda, y también como no hay candados de primera línea, esta energía puede acceder a ese programa nocturno, que también tiene sus sistemas de archivos propios. El programa de noche, que es el que usa el plano astral de manifestación, se despliega en lo que llamamos sueños con ensueños, pero es un programa totalmente consciente de manifestación mental, y el sistema cerebral usa todas sus facultades para desplegar el programa en la región talámica o pantalla de interpretación holográfica de la realidad personal. Las manifestaciones que se dan en el plano astral son totalmente reales, y sus archivos funcionan igual que en el llamado estado de vigilia. En ese estado se pueden usar todos los poderes internos, porque ahí no hay nada que nos lo impidan a excepción de los candados subconscientes o de la ignorancia, de todo lo que se puede usar. Hay miedos e ignorancias que permean a ese programa, y es esto por el uso de sobrecargas emocionales y miedos ignorantes que se despliegan en los niveles inferiores de conciencia del programa nocturno. El sistema cerebro neuroespinal usa un sistema de reciclaje para descargar la basura mental y las sobrecargas producidas por el exceso de emociones focalizadas en un nivel determinado. En el sueño con ensueños que alcanzan los niveles alfa son donde se descarga el exceso de energía y de los miedos subconscientes, esa energía se despliega en el tálamo como imágenes en congruencia con la sobrecarga, problemas existenciales del individuo. La imaginación y la fantasía pasan al siguiente nivel, en esa etapa se entra al llamado astral inferior o bajo astral, ahí es donde el sujeto usa su propia energía para crear sus propios mundos internos. En ese estado de conciencia interna el sujeto usa su memoria profunda para sacar sus deseos internos y sus emociones con los que crea sus fantasías internas y las almacena en sus carpetas especiales para ello. Hay carpetas para las alucinaciones, producto de los miedos y de los delirios paranoides del sujeto, que se queda anclado en ese nivel de profundidad mental. Hay carpetas para las fantasías y los deseos ocultos, para las batallas contra los propios demonios, ahí se desahogan todos los deseos internos con toda la fantasía de que uno es capaz de imaginar, esos son los mundos internos y son propios de cada quien. Las descargas energéticas se dan en ese nivel de conciencia interna mental, y deben de ser seleccionados para poder mandar la basura energética a la papelera de reciclaje. En ese nivel no hay comunicación con el exterior, solo es una creación interna. Lo que llamamos el astral superior o alto astral, pertenece a los archivos planetarios de la Matrix, y que para acceder a ese nivel, hay que entrar en un nivel más profundo de programación mental, o de capacidad de procesar datos específicos que corresponden a ese nivel programático. Es donde se da el desdoblamiento de energía emocional para poder actuar en el campo energético planetario, y ahí sí se puede interactuar con otros seres que estén en ese plano de conciencia y de uso de sus facultades de desdoblamiento astral. En ese nivel la energía emocional, se puede proyectar en un aparente cuerpo de ese nivel de frecuencia en el éter planetario, y esa proyección se puede desplazar por la Matrix que es su campo de acción o nivel programático planetario. Entonces vemos que hay un plano de proyección astral llamado bajo astral, y es ahí donde se crean los mundos internos, estos pueden ser de cualquier índole, desde los muy espirituales, hasta los de baja densidad de pensamientos emocionales. En lo que llamamos el alto astral, es ya el despliegue emocional holográfico en los campos energéticos de Matrix, y es solo en este plano donde se puede interactuar con los demás que estén viajando o interactuando en este nivel de profundidad de conciencia interna. Para llegar a este estado es necesario que toda la energía emocional se despliegue en el vórtice del centro de las emociones, que se sitúa a nivel del ombligo, y es desde donde ahí se desborda el campo holográfico astral, que puede interactuar en el exterior, pero siempre quedando en ese punto, un hilo energético que controla y mantiene unido el cuerpo energético astral con el yo físico y el átomo simiente. Si llegara a cortarse ese hilo de energía se produciría la muerte inminente del individuo, es como un papalote cometa de los niños que es controlado desde la base, cerebro neuroespinal. El campo energético desplegado, es solo el marco de referencia para interactuar, pero todos los procesos de pensamiento del astral se siguen dando en el cerebro del individuo en sus programaciones muy profundas. Para llegar a este estado de conciencia profunda, es necesario estar en lo más profundo del sueño, en donde la movilidad del cuerpo se queda solo en los mecanismos de supervivencia propios, a cargo del sistema límbico en el tallo cerebral. Es en ese nivel de conciencia muy interna, en donde todo es posible en esa realidad, todos los poderes de los dioses se pueden desplegar, el problema es que el sujeto no lo sabe y no es consciente de ello, o también es posible que los miedos del exterior consciente de día, se hayan filtrado a ese nivel. En ese plano se puede volar, sanar, rejuvenecerse, lanzar bolas de energía, usar la telepatía, total todo lo que quieras imaginar lo puedes hacer igual que en los mundos internos pero, ahí sí en el plano astral planetario. En ese plano, y solo en ese plano, se puede interactuar con los demás que se encuentren en ese nivel de conciencia profunda. En el plano interno propio, no hay comunicación con otros sujetos o seres, y si se cree que se hace es solo fantasilandia en acción. Generalmente el campo de acción del astral, es en los campos energéticos planetarios, y estos se dan en los niveles de la estratosfera, cuando se va a salir de ese estado de conciencia se siente que se baja o que se cae en un abismo pero es solo el cuerpo astral el que baja del campo energético cuántico planetario al cuerpo físico. Algunos reconectan el programa de día, y se percatan de la bajada, su cerebro registra esto como una caída abismal y se espantan, provocando en algunos casos, que el cuerpo astral o energético emocional no se acomode o entre en fase, y al despertar de ese nivel de conciencia, este no se pueda mover por lo que generalmente entra en pánico. Ahí lo único que tiene que hacer es relajarse, e inmediatamente entra uno en fase, y se recobra el control del cuerpo y la movilidad total de este. Los viajes astrales son conscientes en su nivel, pero al despertar o cambiar de programa este nivel de conciencia, queda guardado en los archivos de la memoria profunda, por lo que la conciencia de vigilia los pierde rápidamente, al disiparse los campos de energía en la memoria RAM y sus archivos temporales. Para recuperar esos archivos hay que entrar en los campos de la memoria interna o profunda, llamada yo interno. Hay que entrar en esos archivos y hacer una copia de esos eventos, para pasarlos a los campos del estado de vigilia y recordarlos en el programa de día. Hay también ejercicios que permiten hacer un link de hipervínculo, entre los dos programas, eso es una de las formas de conexión con el interno. Esto es para poder hacer consciente lo que se hace en ese plano de manifestación, y la interacción entre los diversos niveles de conciencia, ya que en los programas de noche se adquieren muchas experiencias complementarias al diario vivir en este plano. Las técnicas de amarrarse un listón en un dedo, la de comprobar la realidad jalándose el dedo, poner una nota en el bolsillo, la de brincar para volar, son las más conocidas para saber en qué plano o programa se está interactuando. Cuando se está en el programa de noche uno cree que es el de día, y si no se sabe esto, los poderes propios pasan desapercibidos, así como las lecciones aprendidas por las vivencias en ese plano, o las clases dadas en las ciudades intraterrenas, para los que vayan a recibirlas. En ese nivel de conciencia astral, se puede llegar a las ciudades intraterrenas a recibir clases o a trabajar en ellas, igual sucede con las bases de los Nefilins. El plano astral, como todas las cosas, son fractales del omniverso, así que, el microuniverso propio, tiene su propio plano astral, el cuerpo humano tiene su plano astral propio, el planeta tiene su plano astral, el sistema solar tiene su plano astral, la galaxia tiene el suyo, el supercúmulo galáctico también lo tiene, así como cada universo lo tiene hasta llegar al omniverso, que también lo tiene. Todas las frecuencias energéticas desplegadas en esos planos, tienen sus resonancias en sus niveles correspondientes. Nosotros en nuestro nivel energético y como prisioneros de Matrix, lo podemos acceder a los niveles del astral interno propio y del astral planetario, para poder salir de Matrix, solo lo podemos hacer en los cuerpos mentales, tanto inferiores como superiores, o átmicos y espirituales. Cuando en estado de vigilia se establece la conexión permanente a los programas internos de los lóbulos frontales, entonces los dos programas se pueden vincular y hacer una supraconciencia y desplegar todos los poderes que no son inherentes. Para poder hacer eso se necesita de toda la energía disponible en los cuerpos emocionales y en los vórtices energéticos llamados chakras, pero esa energía es momentánea y no permanente. Solo con la activación completa del centro cristal, del 12 vórtice, es cuando se establece la conexión energética con la sopa cuántica y la energía de punto cero nos permite desplegar los poderes ocultos. Conclusiones. El motivo de mostrar todo lo que es el humano multidimensional, es el de darles oportunidad a nuestras mentes, de expandirse, de darles una dirección de enfoque, de una perspectiva de vida, de existencia cósmica y de creer que sí podemos con las enormes expectativas por las que fuimos creados. Saber que hay razones y motivos para justificar por lo que hemos estado pasando actualmente, de que sí hay un propósito de vida ulterior a esta vida virtual holográfica. Esto es muy necesario, ya que al redireccionar el enfoque de nuestra atención, esta puede expandirse y provocar las reconexiones neurales necesarias que abran las puertas a esos archivos perdidos y empolvados dentro de nuestra memoria profunda. Ese es el siguiente paso, ya hay la energía suficiente que pueda sostener la complejidad de circuitos neurales necesarios para que esto pueda suceder, aprovechémosla y seamos el cambio. Seamos la punta de lanza que detone la masa crítica que haga que toda la humanidad pueda hacer más lucido el sueño con ensueños de esta matrix holográfica planetaria virtual minaría. La masa crítica se formará, por la inducción de frecuencias reguladas y redirigidas con un propósito decreto e intención determinado. Si somos lo suficientemente conscientes de eso, y de esta nueva etapa de semiverdades, podremos accesar al nivel colectivo, a acásico de la Matrix y de la humanidad y que nos reúne en la plataforma de ambientación que nos hace ver esto como una realidad única.